CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana, que está allí en los controles técnicos. Tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Guillermo Domenech, porque ustedes saben que en Cabildo Abierto se generó nuevamente en el Ministerio de Vivienda allí una serie de cortocircuitos, sobre todo entre el nuevo ministro, Raúl Lozano. Nosotros lo conocemos porque era senador, hasta que Irene Moreira tuvo que abandonar el ministerio a partir de denuncias de irregularidades en entrega de vivienda. Y a partir de esa situación, Lozano, que era el senador, pasa a ser ministro y Irene Moreira vuelve a su banca de senadora, saliendo del Ministerio de Vivienda. Tuvo allí entonces con Cereta, con el director nacional de vivienda, una serie de problemas Lozano habla de que había allí una serie de acciones y actitudes que no le gustaban. Hay que recordar que Raúl Lozano también es militar, además de, al igual que Manini, y es un militar que ha hecho carrera también a nivel internacional. Él fue, entre otras cosas, secuestrado, detenido por los gemeles rojos en operaciones que realizó en el exterior. Tiene una larga carrera militar, si no me equivoco su cargo es de coronel, el del actual ministro de Vivienda. Y ha mostrado su enojo, en realidad él tiene una dirección que seguramente tendrá cierta verticalidad desde el punto de vista de su propia formación. Se le preguntó también en este caso al senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto si la salida de Cereta no iba en la línea de confirmar que finalmente Irene Moreira tuvo irregularidades en su gestión. Dijo que no, separó ese hecho, dijo que sí, Lozano tiene todo el derecho de elegir a su equipo como nuevo ministro y que por allí pasaría el cambio. Le manifestábamos, hablando de verticalidad, desde el líder Guido Manini Ríos, senador y militar, una bajada de línea hacia quienes lo siguen para definir y determinar los pasos a seguir. Y Domenech nos dijo que no. Dice, no, Manini Ríos no es un sultán. Manini Ríos le gusta dialogar y negociar. Lo concreto es que nuevamente Cabildo Abierto está en el ojo de la tormenta por el tema Ministerio de Vivienda. Escuchamos lo que nos decía el senador Guillermo Domenech, quien también volvió a hablar del tema del agua, donde quieren que se haya una rebaja de la tarifa, del tema vinculado a los deudores, donde quieren que haya una salida para los deudores, si no iría a una consulta popular, y dijo que estos temas son más importantes que hacer un homenaje por una cara en tal hora, dijo él, vinculado a la Brona Carrero, y ahí fue que habló de Cacho Bochinche. Vamos a escuchar. Yo creo que cada ministro tiene derecho a formar su equipo, a rodearse con las personas con las que tiene más afinidad personal, porque a veces ese tema de afinidad personal es importante. No va en desmedro de Cereta, no significa que se enjuicie a Cereta de ninguna manera. ¿Esas son disposiciones que se toman por parte de un ministro de forma individual o se discuten dentro de la interna del propio Cabildo Abierto? Bueno, realmente no hay una regla para ese tipo de cosas, ustedes saben bien, ¿no? A veces esas resoluciones se toman en los círculos de gobierno del partido, a veces las toma el propio ministro, según la realidad es tan variable que es imposible fijar normas generales en esa materia. Es decir, que esa leyenda de que en realidad Manini define y baja el lineamiento desde arriba y que se comenta es parte de la leyenda, ¿no? Manini es una persona de diálogo, los que estamos alrededor de Manini estamos porque lo consideramos un gran conductor político, realmente querer presentar a Manini como una especie de sultán arbitrario es una verdadera injusticia, ¿no? Hablaba recién con el colega respecto al que la gente los conoce más sobre por dónde van, quiénes son. Cuando ustedes marcan ese perfil, muchas veces se genera ruido dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo conviven con esa situación de mostrar su perfil y convivir dentro de la coalición con los demás sectores? Es que en realidad se presenta el perfil como algo impostado. No, nosotros decimos lo que pensamos y actuamos como pensamos. Y ahora estamos tratando otro tema, que es donde concentramos nuestros esfuerzos, que es el tema del endeudamiento. Ayer se trató en Comisión de Constitución, compareció la Asociación de Bancos, que tiene una opinión crítica sobre el proyecto, pero admitió que hay un problema y que hay que encontrarle una solución. Le dedicamos toda una mañana a una catarola en homenaje a un grupo artístico muy respetable, pero me parece que la población nos paga el sueldo para otras cosas. ¿No aplaudió ayer? No lo aplaudí. Yo respeté con silencio ese homenaje, que me pareció absolutamente fuera de lugar. Yo he dicho que, bueno, en ese sentido, próximamente el Parlamento quizás tendrá que hacerle un homenaje a Cacho Bochinche o a algún otro personaje parecido. Y hay un sector importante de la población que sabemos que está de acuerdo con nosotros y que quiere un giro en la política. Por otro lado, la nota es más larga, pero además nos marcaba que no está de acuerdo con la idea del Partido Independiente de hacer acuerdos con anterioridad a lo que pueda ser la definición de la coalición en caso de las elecciones nacionales. Dijo Domenech que ellos quieren ir como cabildo abierto y que los demás partidos vayan como tal, y los acuerdos hacerlos después, si hay que hacerlos para hacer las alianzas correspondientes. Decía en este sentido el propio senador Domenech, que allí hablaba en torno a diversos temas. La Cámara de Senadores votó, el fondo para el déficit hídrico. Un fondo que todavía no está calificada la cantidad de dinero que puede llegar a poseer, lo cual hace no conocer, decía Alejandro Sánchez del Frente Amplio, cuánto puede impactar o no en resolver problemáticas que tengan que ver justamente con el agua. Lo que sí manifiesta el Frente Amplio, al igual que lo manifiesta Cabildo Abierto, es que o debe bajarse la tarifa o no cobrarse directamente por parte de OCE, porque el producto que está dando no es agua potable. Y es más, Sánchez dijo que seguramente la semana que viene presenten una minuta de aspiración de cara a que el Poder Ejecutivo baje las tarifas de OCE. Veremos quién acompaña y quién no. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el senador Alejandro Sánchez tras la aprobación, tanto en diputados como en el Senado, de este fondo sobre déficit hídrico. Es inaudito que, llegando al momento en donde ya autoridades del gobierno están diciendo ya no, que pasamos del agua potable a agua bebible, ahora parece que el agua no va a ser bebible, que la OCE le siga cobrando a la gente como si le estuviera dando agua. Pero la fundimos a OCE si no bajamos las tarifas. ¿Por qué la vamos a fundir? ¿Por qué la vas a fundir? No se funde OCE por eso. Es de todos. Es de todos, sí, pero el problema es que te está vendiendo un agua que no te tiene que vender. Y tú firmaste un contrato con OCE donde te obligabas a pagarle X monto del metro cúbico y OCE se obligaba a darte agua potable, cosa que no está haciendo. No está garantizando eso. Y por tanto acá hay un problema serio de las autoridades de OCE que no han cumplido con su función y que por tanto, con los gastos que está ocasionándole para mucha gente, 4.000 pesos por mes para tener agua potable y embotellada y comprada, lo que debería hacer OCE y el gobierno es bajar el precio de la tarifa. Es un fenómeno que no se dio en la historia del país también. Cuando tuvimos un problema en Maldonado, el actual presidente reclamaba que no se cobrara la tarifa de OCE. Yo le pido coherencia al presidente de la República. Pero era una porción pequeña del Uruguay. No importa. Pedía que OCE no cobrara la tarifa. ¿Se hizo al final? El Frente Amplio lo hizo. En Maldonado. Se exoneró de la tarifa porque el agua era turbia y no era potable. Y el presidente y su partido hizo campaña. Yo les pido coherencia. Ese Blasque fue tarde. Esa solución que llegó tarde, que en realidad pasaron como 2 meses con el agua podrida, dice él, en Maldonado. Y el agua no potable, no bebible, no segura que está teniendo 1.000.000 de personas ahora. Pero pensé que esa no es la discusión. La discusión acá es que OCE debería bajar los precios. ¿Por qué? Porque la gente está destinando de su bolsillo a comprar agua embotellada. Ahora, y entonces hay que ayudar a que aflojarle la cincha a la gente y permitirle que la gente tenga más recursos para acceder, nada más ni nada menos, a un recurso esencial que es el agua potable. Y eso es lo que tenemos que hacer. Le bajamos los impuestos al agua, como había exigido el Frente Amplio, y como lamentablemente no se pudo tratar hace 2 meses acá, porque las mayorías del gobierno no permitieron tratar ese proyecto. Ahora lo que hay que hacer es seguir ayudando a la gente, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Y lo que precisamos hacer es ponerle el hombro a todos. El Frente Amplio está dispuesto a colaborar con medidas y con soluciones, y por eso hemos acompañado la creación de esta ley, pero lo que decimos es que el gobierno tiene que hacerse un poquito cargo de algo, ¿no? No vale estar en el gobierno y decir que no sos responsable de nada. Ahora, si sumamos con la calculadora todo lo que ha pedido el Frente Amplio desde lo que va este gobierno, el fondo de emergencia, la época de la pandemia, más todo lo que se gastó con las vacunas, ahora piden que OCE no cobre la tarifa, ¿no se funde el Uruguay también? No, viviríamos mejor, Leo. Habría menos pobre. Pero, ¿y de dónde sale la plata? Habría menos pobre. Si no hay inversión, está complicado. Mire, se calcula, se estima, el gobierno está estimando que va a gastar 60, 80 o 90 millones de dólares. Bien, eso lo hubiesen invertido en hacer Casupá y hubiésemos resuelto el problema. Bueno, ahí hay una cosa que es clara. Yo decía Blas, senador, Blas, se recuerdan, es diputado de Maldonado, pero que está oficiando como senador porque está en la banca de Gustavo Penadez. Y cuando ya se dio este debate, Rodrigo Blas dijo que no es verdad que en Maldonado, cuando se pidió que se cortara el agua en aquel momento, que recuerdan, el agua salía horrible en el gobierno de Frente Amplio, hubo un problema importante, que no fue que se le atendió rápidamente la rebaja de la tarifa. Pasaron 2 meses, dice él, consumiendo agua podrida para que de alguna manera después llegara la solución. Que era lo que le planteábamos a Sánchez. Sánchez decía, ese no es el... Bueno, él lo utilizó como ejemplo. Era claro que si lo utilizó como ejemplo, habría que aclarar cuál era el contexto total del problema, ¿no? Son exactamente 12:30, así que vamos a ir a la pausa. Tras la misma, hubo debate porque en el Senado de la República el Frente Amplio planteó enviar una minuta de aspiración, que ya hemos dicho que las minutas de aspiración es un pedido al Poder Ejecutivo para que haga algo, pero el Poder Ejecutivo puede hacer algo o agarrar la minuta, un rollito, y tirarlo a la papelera. No tiene por qué, de alguna manera, dar una respuesta. Pero en esa minuta de aspiración se le iba a pedir al gobierno que detuviera la privatización, la licitación del cemento Portland. Este fue un pedido que hizo el Frente Amplio, pero que no fue acompañado por el oficialismo. Vamos a escuchar parte de lo que fue el debate en la Cámara Alta sobre esto. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con lo que decíamos antes de la pausa, un debate que se dio en torno al tema de la privatización de cemento Portland. Se planteó una minuta para tratar grave y urgente este tema, el envío al Poder Ejecutivo de este pedido de que suspenda la licitación, pero los votos del oficialismo no aparecieron, solo estuvieron los votos del Frente Amplio, por lo tanto se mandó a la Comisión de Industria, Energía y Minería este pedido, no se trató directamente en Cámara como se quería hacer. El planteo formal lo hizo el senador José Núñez del Partido Socialista, y quien le respondió fue uno de los coordinadores del Partido Nacional, Amin Nifuri, quien dijo que no es verdad que haya una privatización. Volvió a hablar de que en realidad en el pliego se pide que se garanticen las fuentes laborales, no solo la de los públicos, que ya está garantizada, sino también, dice, de los tercerizados. Veremos qué pasa, porque tenemos la experiencia del tema del supergas y no es nada la buena respecto a que se conserven las fuentes laborales. Pero más allá de eso, prometieron que van a traer al ministro de Industria, Omar Paganini, y al directorio de ANCAP a hablar del tema del cemento Portland a la Comisión de Industria, y pudimos averiguar que va a ser el próximo día 19 de julio, el mismo día que es la interpelación por parte de los diputados a la ministra Karina Rando por el tema Casa de Galicia. Bueno, en el Senado ese día, en Comisión de Industria, va a comparecer Paganini y también el directorio de ANCAP por el tema cemento Portland. Escuchamos el debate entre el senador José Núñez y Amin Nifuri, uno socialista, el otro de Aire Fresco, del Partido Nacional, de la 400, de Canelones, sobre esta temática. Esta licitación a la que hace referencia la minuta concreta lo que nosotros consideramos es la privatización del sector Portland de ANCAP. A través de esta licitación se va a conformar una sociedad anónima en la que el privado va a tener entre el 70 y el 90% y ANCAP va a ser el socio minoritario. Y además esa sociedad anónima recibirá en comodato por hasta 100 años, o sea, por 40 años renovables por 10 años en 6 oportunidades, todas las plantas de ANCAP. La planta de La Valleja, la planta de Manga y la planta de Paysandú de Portland. Además de que será propietaria de la planta de 33, que esa directamente se enajena. Para nosotros, la industria del Portland es una industria muy importante, procesa una riqueza natural no renovable, se trata además de un insumo muy importante para la industria de la construcción, para la vivienda, para las obras públicas, que en nuestro continente está sumamente concentrado en 5 o 6 grandes proveedores y fabricantes. Por lo tanto, la presencia del Estado en el sector es importante. Además, las industrias del Portland de ANCAP y de la CAL en 33 generan más de 600 empleos directos que no están garantizados en este proceso de privatización que se plantea. O sea, las empresas que ofrezcan en la licitación no deben comprometerse a contratar ninguna de las trabajadoras y trabajadores de ANCAP, lo que puede tener, por lo tanto, un impacto muy negativo en las economías de los departamentos involucrados, Paysandú, La Valleja y 33. Se conocieron recientemente los datos de desempleo, el 8,8% es el desempleo en el Uruguay, en Paysandú estamos en el 10,4%, en La Valleja en el 10,1%, en 33 en el 10,7%. Particularmente en Paysandú se incrementó en 3 puntos el desempleo y en 33 en 2 puntos. O sea que esta decisión que ha adoptado el directorio de ANCAP de privatizar esta área tan importante de negocios, tiene un impacto que presenciamos nosotros, va a ser negativo, pero sin duda va a ser muy importante. Además, y creo que esto es importante para la Cámara, esta decisión de asociar ANCAP con un privado ha sido adoptada por el directorio y el artículo 188 de la Constitución de la República, que está en la sección 11, que se llama de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, establece que la posibilidad de asociación del Estado con privados debe ser aprobado en cada Cámara por mayoría absoluta de sus componentes y en cada caso, cosa que no ha ocurrido en esta oportunidad. Se ha resuelto por mayoría por el directorio en una decisión administrativa una asociación que entendemos nosotros corresponde autorizar al Parlamento según el artículo 188 de la Constitución de la República. Las senadoras, los legisladores y legisladoras del Frente Amplio agotamos la vía administrativa ante el directorio de ANCAP proponiendo la revisión de esta decisión por inconstitucional y habiéndose agotado esa vía sin éxito, hemos presentado un recurso, una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si, como esperamos, esa acción de nulidad resultase favorable al reclamo, confirmara que esta decisión del directorio de ANCAP es inconstitucional, nos encontraríamos ante un hecho consumado de la adjudicación de plantas de ANCAP a un privado, siendo este un acto inconstitucional, lo que ocasionaría también grandes inconvenientes y eventualmente perjuicios económicos para el Estado. La licitación tiene fecha de cierre de presentación de ofertas el 19 de julio y por lo tanto es importante para nosotros que se suspenda la misma para que el Parlamento pueda considerarlo. Muchas gracias. A proceder a votar la gravedad y urgencia por la afirmativa, sírvanse en expresar. 3 en 27 negativo, por lo que el tratamiento de la misma va a estar en la comisión a la cual la mesa lo envió. Para fundamentar el voto del senador Mijuri. Gracias, señora presidenta. Hemos votado negativamente esta minuta. Se ha presentado, aparte de esta minuta, también para recibir en la Comisión de Industria, tanto al ministro como a las autoridades de ANCAP, por este tema. Es más, está a la disposición y ya hay fecha para la comparecencia tanto del ministro como desde la presidencia de ANCAP, específicamente por este tema. Entendemos claramente que esto no es una privatización, como se quiere llamar, en el tema del Portland, sino que es una asociación en una de las partes de los negocios de ANCAP, como ya ha sucedido anteriormente con gobiernos de todos los partidos políticos. Entonces, constitucionalmente no hay ningún tipo de contraindicación en este llamado a licitación. También nos manifiestan por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Industria como de ANCAP, que están garantizados los puestos de trabajo, primero porque si son trabajadores de ANCAP son trabajadores públicos y tienen garantizado su trabajo, pero también en el pliego licitatorio se toman las garantías necesarias para que estén comprendidos también los trabajadores tercerizados. 19 de julio va a ser esta citación de la cual hablaba, en este caso a Mindy Fury, contestándole a José Núñez en este pedido, reitero, para tratar como grave y urgente una minuta para enviar al Poder Ejecutivo para que suspendiera la licitación, la privatización, consideran ellos, del cemento Portland. Y bueno, el oficialismo no dio los votos y por lo tanto no surgió la posibilidad de ese envío. Pero por otro lado hablaba recién Nifuri de la conservación de las fuentes laborales. También con el cambio de todo lo vinculado al negocio de Supergas, se había hablado de que iban a conservarse las fuentes laborales. Y en este caso eso no ha pasado, o por lo menos la lectura que tienen los trabajadores respecto justamente a este tema. En la Comisión de Trabajo, de Legislación de Trabajo de Diputados, ayer compareció Alejandro Stepanicic y también Omar Paganini, justamente presidente acá, mi ministro de Industria, por el tema del supergas. Y nos decía Stepanicic que él cree que la garantía que se le dio a los trabajadores de que las fuentes se iban a conservar se logró porque los trabajadores de Duxa y de Gasur no tuvieron pérdidas de fuentes laborales. Ahora, los privados, como puede ser Acodique, Río Gas o Melgar, es otro cantar. Dice, allí no nos podemos involucrar. Más allá de que creemos que el negocio, el cambio de las pautas del negocio, no fundamenta, no justifican despidos por parte de esta empresa, de estas empresas, pero no nos podemos meter en esa situación. No es lo que entienden los trabajadores, fue lo que se le prometió. Pero vamos a escuchar primero a Alejandro Stepanicic, representante, en realidad presidente de ANCAP, en la nota que le hacíamos y en la pregunta que le hacíamos también nosotros en relación a si las garantías que ellos habían dado a los trabajadores se habían cumplido o no, de no pérdida de fuentes laborales con los cambios en la matriz del negocio del supergas. Un tema que afecta a un grupo de trabajadores y a la empresa que los contrató. Es totalmente independiente a ANCAP. Fuimos convocados, entiendo yo, para explicar el proceso que derivó en la nueva forma de adquirir las plantas y el nuevo servicio envasado de Duxa, pero no tenemos nada que ver con la situación entre los trabajadores y las empresas. ¿Ustedes se mantienen en que los nuevos contratos no deberían haber generado perjuicios para la plantilla? Sí, claro, son decisiones empresariales. Las decisiones de gestión de costos son de las empresas. No hubo ningún cambio regulatorio, no hay ningún cambio en los márgenes, no hay ningún cambio en la consideración del negocio. Y las empresas fueron las que tuvieron las decisiones de tener más o menos volumen de envasado. Así que no hay ninguna cuestión contractual que haya motivado estas decisiones. ¿Y la garantía de la fuente laboral? Usted decía que se cumplió. explíquela cómo es, fue el proceso. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la decisión que tomó ANCAP en el año 2022 de salir a alquilar las plantas suponía que un frente de carga, un grupo de trabajadores que eran empleados de Duxa o trabajaban para Duxa, quedaran sin trabajo. Y lo que nosotros garantizamos es que esos trabajadores iban a ser reinsertados, y así fue, porque los incluimos en el pliego de la licitación, que quienes contrataran el servicio con Duxa para el envasado de las garrafas blancas de Duxa, tenían que contratar proporcionalmente a los trabajadores de frente de carga. Eso ocurrió, después también ocurrió algo similar con los trabajadores de la empresa Gasur, que dejó de operar por sí misma las plantas de envasado. Esa garantía se cumplió y se ejecutó. Lo que pasó después es un tema entre trabajadores que venían de años trabajando en los envasadores habituales, y los envasadores tomaron decisiones con los trabajadores, pero no tiene nada que ver con el proceso previo. ¿Y cómo se paran ustedes ante las continuas ocupaciones de la tablada? No es indiferente, no somos reguladores, nosotros somos proveedores desde ANCAP, somos proveedores del gas licuado, y Duxa envasa las garrafas blancas en la planta que ahora tiene alquilada a Codique y la planta que es propiedad de Megal, a plena satisfacción, y el suministro de las garrafas de Duxa está siendo totalmente normal. Y el suministro de supergas desde la planta de la tablada de ANCAP a las tres plantas de envasado también es normal. ¿Y están conformes con el proceso o ya se han visto resultados en relación al cambio que hicieron? Sí, sí, estamos muy conformes. De hecho, Duxa está lanzando algunas promociones comerciales, igualando promociones comerciales que tenían los otros envasadores y que Duxa, por las condiciones de envasado que tenía en el pasado, no podía acceder. Algunos descuentos en el supergas que vende Duxa, motivo de los ahorros generados con este proceso. Ahí tenía la palabra del representante de ANCAP, presidente de ANCAP, respecto al planteo que hacía Alfa, que es el sindicato de los trabajadores de supergas de Acodique. En redes sociales, donde yo coloqué también la nota, les respondió, dice acá Alfa, me nombra a mí y nombra también al Ministerio de Industria y a Stipanisi. Y le dice a Stipanisi: ¿tu palabra no vale? Frente a todo el SUT, frente a la coordinadora de sindicatos de ANCAP y FUESIS, te comprometiste a que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo. Y no estaba solo, estaba junto a las máximas autoridades de ANCAP. Esto era lo que marcaba tanto para Paganini como también para el presidente de ANCAP por estas declaraciones. Pero hablamos nosotros también con Andrés Guichón, porque concurrieron ellos también a la Comisión de Trabajo, y Guichón dijo que las declaraciones que ustedes escuchaban de Stipanisic, el presidente de ANCAP recién, eran una vergüenza. Escuchamos a Andrés Guichón. Bueno, fue una reunión corta, pero pudimos explicar claramente el estado del conflicto hoy día y lo que nosotros esperamos justamente de esta comisión, como de todos los actores de gobierno para poder revertir este tema. Es una situación en la cual se puede abrir una mesa de negociación aquí en el Parlamento para ver si de alguna manera se puede, en el aumento de negociaciones, llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, lo que nosotros vemos es que ya han sucedido un montón de cosas, un montón de cambios y reestructuras en la empresa, y lo que vemos es que ya es momento de cerrar este conflicto. Y entendemos de que hay trabajo para estos compañeros, entonces bueno, creemos de que ya estamos en un momento donde hay que cerrar este conflicto, retomando a los trabajadores y mirando para adelante cómo pensamos, cómo vemos las relaciones laborales a futuro y cómo vemos también el sector de supergas a futuro, para no mantener esta tensión de que va a estar todo el tiempo poniendo en riesgo el suministro de supergas, tanto ahora como a futuro, si estas situaciones se siguen repitiendo. Nos decía Stipanisic que ellos se dan como conformes con el tema de la garantía de la conservación de fuentes laborales a partir de que los trabajadores de Duxa y de Gasur no perdieron las fuentes laborales, que con eso se dan en este caso conforme, nos decía Stipanisic, el presidente del CAP recién. ¿Qué lectura hace? Una vergüenza. Un compromiso fuerte y claro del directorio de ANCAP delante de todos los trabajadores de que no íbamos a perder puestos de trabajo ni condiciones laborales. Hoy tenemos un montón de trabajadores despedidos, tanto en Acodique como en Río Gas, y no hay respuesta. Se le dio la espalda a esos trabajadores y se lavan las manos. Esa es la realidad. Que ignore la situación de estos trabajadores que están en la calle solamente por ser trabajadores organizados, porque justamente el trabajo está y contrataron nuevos trabajadores, es una vergüenza. Denuncia penal y también una situación de que se plantea desde el punto de vista, me decías vos, de la intención de la empresa de presionarlos para ver si abandonan la pelea. Y sí, lo que reafirma es lo que venimos acusando nosotros de persecución sindical, de clasismo. Eso es lo que nosotros vemos en este conflicto. Tenemos denuncias penales a trabajadores porque se entiende de que ya no son parte de la empresa, entonces no deberían de tomar ninguna medida sindical. Se nos acusa de un montón de situaciones, se nos toma como si fuéramos delincuentes. Lo único que nosotros estamos reivindicando son nuestros puestos de trabajo, que son reales. ¿Qué pasa? Ahí tenían la palabra entonces de Guichón, representante, presidente de ALFA, representante del sindicato entonces de Acodique. Hacemos la pausa y venimos con otra situación gremial que nos enterábamos en el Parlamento, que tiene que ver con los trabajadores de Tata. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con lo que decíamos, Tata. Se enteraron el día martes que el miércoles enviaban a 50 trabajadores al seguro de paro más en la zona fronteriza con la República Argentina. Desde Juan Lacase hacia arriba, nos decía Fabio Riverón, presidente de FUESIS, el sindicato de la federación vinculada a los gremios de industria y comercio, la situación es muy compleja. Es verdad que la situación de competitividad tiene un problema importante, pero no puede ser que este tipo de empresas informen 24 horas antes de que van a enviar a seguro de paro a trabajadores, no se converse, se dialogue sobre la posibilidad de algunos trabajadores que tienen mejor realidad económica, como para que de alguna manera sean esos los que pasen al seguro de paro y no como se está dando en este caso, que muchos de ellos son padres con hijos, madres con hijos que a cargo y que obviamente necesitan el dinero suficiente como para mantenerse ellos y su familia. Y por otro lado, además, también podía haberse planteado un seguro de paro con rotación, para que la persona que está afectada esté afectada por un tiempo, luego salga y entre otro. Ni siquiera eso se quiso conversar y por eso nos decía Riverón, van a entrar hablando con el ministro Mieres. Lo que tenemos que decir acá es que nosotros esta situación la preveíamos, veíamos que los números venían dando cada vez más complicados en realidad. Ahí hemos planteado algunas alternativas que no han sido tomadas por el Poder Ejecutivo. Entendemos que no es sencilla la situación, pero lo que tenemos que lamentar con la empresa en realidad es que una vez más, en forma unilateral, sin haber hablado con la organización sindical del lugar, no se pudo ni siquiera resolver cuáles eran los criterios para el envío de seguro de paro. Y en el medio nos encontramos con compañeros que son delegados del sindicato y no teníamos muy claro en realidad cómo resolvió la empresa. Aparte nos avisa el día previo al que se envía el seguro de paro. El sindicato está en un intento de armar por lo menos una hoja de ruta con la empresa, veremos si podemos afinar eso en realidad, y el tema se lo vamos a estar trasladando al Ministerio de Trabajo de primera mano en realidad también para que intervenga, por lo que decíamos, sabiendo que no es una situación que se va a resolver fácilmente, y bueno, en ese camino ver cómo resolvemos sobre todo la situación de los criterios, ¿no? Porque puede haber compañeros o compañeras que puedan estar solicitando formalmente el envío al seguro de paro y no necesariamente en forma unilateral la empresa resolviendo, y quizás hayan hasta padres o madres de familia que hayan sido enviados al seguro de paro. ¿Ni siquiera se hace rotación, por ejemplo? No hubo nada de eso en realidad. Como te decía, la empresa mandó unilateralmente 50 trabajadores a partir del día de hoy al seguro de paro. Esa es la formalidad de la comunicación que tenemos a partir de ayer. ¿Qué departamento sobre todo? Tenemos en Paysandú, Salto, tenemos Fray Bento, tenemos también desde Juan Lacase para arriba todo el litoral. Y en este caso, en lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista de supermercado Tata, habíamos hablado con los trabajadores sindicatos cuando estuvieron protestando en la torre ejecutiva y eran trabajadores de la rama vinculada a la propia tarea de supermercado, logística, transporte, sí, depósito, era bastante amplio. La empresa ha venido con una situación de reestructurar algunos sectores, que quizás la peor reestructura que ha venido teniendo en estos últimos años en realidad es que ha contratado trabajadores y trabajadoras por 6 horas en realidad con el prorrateo correspondiente. O sea, no es esto que estamos poniendo hoy arriba de la mesa en debate, que es la reducción de la jornada laboral. Acá lo que ha habido una jornada laboral reducida en realidad, pero a partir de primarizar sobre todo lo que tiene que ver con el salario, ¿no? Y parte de lo que decía Fabio Riverón, rendición de cuentas, puntapié, diríamos, inicial dentro de la comisión con la conformación de la misma, con la presidencia de Juan Martín Rodríguez y con la hoja de ruta a seguir, que ya tiene su planteo para el próximo día lunes a las 10 de la mañana, recibir al equipo económico y allí sí comenzar el debate. Jorge Alvear, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, diputado del Partido Colorado, al respecto decía: bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta, y es claro, es que si bien es cierto esto es una rendición de cuentas, se vienen dando dineros y haciendo distribuciones desde el presupuesto. En esta rendición de cuentas viene determinado dinero para, por ejemplo, la salud mental y todo ese tipo de cosas, y se sigue incrementando. Y bueno, y nosotros dentro del Partido Colorado también tenemos lo que solicitó el presidente del CODICEN, el doctor Silva, a los efectos de ver dónde podemos poder llegar a subsanar en algo lo que él está solicitando. Básicamente se va por ahí. Ahí el esfuerzo va a ser todo el Parlamento, porque va a tener que buscar fondos de... bueno, nos decían algunos diputados del oficialismo del Partido Nacional, el presidente de la República ha hablado que algunos ministerios no ejecutaron todo, tal vez de allí, de la no ejecución, se puede sacar algún tipo de recurso. Bueno, sí, la ejecución, creo que hay muy pocos ministerios que hayan hecho el 100%, por ejemplo, Mides es uno de ellos que ha trabajado, pero los demás no han llegado a completar de ahí, y bueno, y de ahí se puede, que como se dice vulgarmente acá, rascando de todos lados, es capaz que podemos llegar a poderles solucionar la totalidad o en parte lo que solicita el CODICEN. Y creo que la rendición de cuentas va a pasar y va a ir por ahí, ¿no? ¿Qué le parece lo de la situación que se plantea también en la rendición de cuentas vinculado a, en este caso, llevar adelante un endeudamiento mayor al que estaba permitido, un pedido que hace, en este caso, Economía, sobre todo para atender el déficit hídrico, cosa que se va a tener que tratar justamente dentro de la rendición, es decir, aumentar el tope de deuda? Bueno, en estos casos que son, digamos, situaciones casi insalvables porque escapan a todas las previsiones, nosotros no lo vemos tan mal. Sí, hay que tratar de ver y de acotar esos márgenes, pero trataremos de ver cómo lo podemos sobrellevar. Uh-huh. Desde Frente Amplio se dice que, o decía en este caso, la diputada Betiana Díaz, se ha perdido la oportunidad de atender temas de salud, temas de educación. Dice que no viene nada para la educación, ni para ANEP, ni para la Universidad de la República. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Bueno, la lectura es lo que te dije al principio. Se ha venido manejando todo eso en las anteriores rendiciones de cuenta y se ha venido mejorando. Quiere decir que se podía mejorar arreglando un poco la forma de cómo se hacía la distribución y que no se hizo en gobiernos anteriores. Igual siempre la plata es la que es. Ahí lo que hay que hacer es pelearse en rascar la olla, como decíamos hoy, y ver de dónde se saca para ver dónde se pone. Y bueno, esto termina siendo un problema, ¿no? Porque cuando ya tenés el tope puesto, por eso es que siempre piden los sindicatos negociar antes que el equipo económico llegue con la rendición de cuentas al Parlamento. Pero esto por lo general no se da. No se dio en este gobierno y tampoco se dio en el gobierno de Frente Amplio. Nos vamos. Mariana, allí en los controles técnicos, Mariana Amaro, les informó Fabrizio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Héctor Vicente ya está pronto allí en las gateras para salir en el flash, tal vez.